Yo hago teatro, me gusta, Sí. soy hiperkinético, estoy haciendo varios espectáculos a la vez, estoy haciendo tres espectáculos a la vez. A la pelota, Sí, a la a la pelotita. pelotita. Estoy haciendo una obra que se llama Hambre, el príncipe de Catamarca, de gira, con un elenco de Mar del Plata, que Ajá. son 10 actores de Mar del Plata, que ayer la hicimos en el Teatro Pairó, ayer el 25 de mayo. La hicimos en el Teatro Pairó, anduvo re bien, en el complejo Auditorium de Mar del Plata. Después estoy haciendo un espectáculo que a veces lo hago por el interior, que se llama Por todo lo que no diste, Eduardo Calvo, mucha gracia, con la dirección de Néstor Montalbano. Y estoy haciendo este espectáculo que viniste y que participaste y que para mí fue muy mágico, que se llama Compañero de Ruta, que es un espectáculo que hago con un espectador. Y eso es un poco la ofrenda de este año, es hacer este espectáculo, porque es un espectáculo distinto, yo lo siento como una experiencia distinta, trabajo con un espectador, vos la viviste, Sí, la sensación, es rara para el espectador y es rara para mí, y a la vez creo que es un compartir una historia, es viajar juntos haciendo teatro, y eso es maravilloso. Y mi ofrenda es que, bueno, que rescatemos lo maravilloso, que para mí lo maravilloso es tratar de hacer lo que a uno le gusta. A veces se puede vivir de lo que uno le gusta, a veces no se puede vivir, pero creo que hay que seguir haciendo lo que uno le gusta, porque es un símbolo de vida, más allá de lo económico o lo no económico. Creo que hacer lo que uno le gusta es vivir. Estuve un poco meloso. no, no, pero se siente, eso se siente, se siente la vibra. ¿Cómo se te ocurrió esto? Porque me rompió la cabeza esto. Yo vine sin saber qué era, lo cual me agrada venir así, así no viene con preconceptos, y salí sacada de quicio, súper contenta, iba por la calle feliz. ¿Cómo se te ocurrió, digamos, semejante La idea, ¿cómo embarque? se me Claro. ocurrió? Y a mí Iba me por la gusta, calle. siempre fui medio quilombero para hacer teatro, y siempre me gusta como, no ser efectista, pero sí que movilizar, sí movilizar. Y me parecía que era interesante como movilizar al público desde un lugar, desde el escenario, desde lo que a mí me gusta hacer, y desde improvisar. Por otro lado, meterlo adentro de una historia al espectador, y jugar. Creo que el teatro también es como volver a ser niño, como jugar. Y esa es la idea, poder volver a ser niño y compartir, digamos, una noche o un rato, una hora y algo con alguien desconocido y que a la vez me da una cosa así de comunión, de una cosa así que se da, bueno, que se da. Hasta ahora nunca hubo ningún problema. Claro. Y las funciones fluyeron, digamos, de una manera como muy, muy poética y muy, muy lindo. A mí Ajá. me moviliza mucho hacer este espectáculo. Termino re cansado. No, no, muy, muy, muy, muy interesante. Igual sí, se nota que dejas todo, tenés como mucha data que pones todo ahí. Hoy la remaste Sí. mucho, mucho, mucho. Y bueno, todo lo que te puedo hacer acá es chupamedia, así que pongo stop y nada, no, me encanta. ¿Pongo, querés decir algo más? No, un abrazo y gracias por la onda. No, a vos, a vos. No, por favor.